Cuidado si se encuentran con alguno, ¿eh? Son difíciles, te acuestan. Porteño de ley. Tenías que encontrarme, aquí me tenés. Se lo te echó, se me lo larga. Si la cosa no anda, te acordás que cuando de burrete nos dejamos crecer como hermanos de la misma sangre. Amigo será. ¿Usted conoce a quien le habla? ¿Cómo? ¿Este me araña o le preocupaste? Eso me ocupo de esto. Cambió siempre antes que viese te ve. Ahora está rozagante y limpio. ¿Cuántos días has tenido? Lleno de amor para hacer negocios. Lo mejor es tener usted amigo como yo. De fierro. Lo que se dice. Bueno, sí, chica, le día Indio. Ah.